Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alefnautas. El día de hoy les damos la bienvenida a este su programa número 103, cuyo tema es la música en el mundo. Los saluda su amiga Francia Conde y me gustaría presentar al otro lado del estudio a Carlos Ortega. Hasta acá apenas si logré escuchar a Francia, que hoy en el programa número 103 de la LEF, la música en el mundo, les traemos varias de nuestras secciones como Canasta de Surtida, Voces del Pasado, Cinema LEF, De Cultos y Parranderos y ya saben, la parte pesada, la Torre de Babel. Y con esto damos inicio, no sin antes llevarlos a la voz de Héctor Herrera. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer. Bienvenidos a esta emisión, una emisión especial porque hablaremos de un tema que parece muy coloquial, pero que también tiene un impacto en las relaciones internacionales desde una visión cultural, y me refiero a la música. Así que para empezar, pasamos directamente a la sección La Canasta de Surtida. Si te gusta el Alef, acompáñalo con La Canasta de Surtida. Hola, ¿qué tal? Hoy en La Canasta de Surtida le presentamos algunos de los datos más curiosos con respecto a la música. Número uno, para ganar un disco de oro, un álbum tiene que vender cerca de 100.000 copias en Gran Bretaña, mientras que 500.000 en los Estados Unidos. Número dos, el CD fue desarrollado por las marcas de Philips y Sony en 1980. En la número 3, 40.000 millones de canciones se descargan ilegalmente cada año, que es aproximadamente el 90% de todas las descargas de música. En el número 4, The Beatles ocupa el primer puesto de ventas de álbumes en los Estados Unidos, con 106 millones de copias, seguido por Led Zeppelin con 83 millones, Elvis Presley de 77 millones y The Beatles de 65 millones. En todo el mundo, The Beatles vendió más de 1.000 millones de registros. En el siguiente apartado dice que los británicos acaparan las compras de cerca del 7.2% del mercado musical a nivel mundial, mientras que el primer videoclip fue de Bohemian Rhapsody de Queen. Fue lanzado en 1975. Y como último dato, la armónica es el instrumento musical de mayor venta en el mundo. Y bueno, a continuación los mandamos con la trivia. Trivia. Contesta y gana. Trivia, en esta ocasión tenemos una pregunta relativa a la música. Nombre del músico estadounidense conocido como el Rey del Swing, que en 1962, en el ambiente de la crisis de los misiles en la Unión Soviética y los Estados Unidos, tocó el clarinete en la Plaza Roja de Moscú. El primero en contestar correctamente se llevará un ejemplar de la revista Ciencia Compartida, año número 2, número 4, septiembre de 2011, con artículos como Música y Matemáticas, Vínculo de Buen Tono y Chitón, de Cómo No Contar y Guardar Secretos, entre otros muchos artículos. El ganador deberá coger la revista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y desde luego agradecemos a Verónica González por los ejemplares de la revista Ciencia Compartida que estaremos dando en los siguientes días. Al mismo tiempo, los invitamos a estar al pendiente de las redes sociales para participar en estas trivias a través del Facebook El Alef Comunica Radio o de Twitter arroba El Alef Radio, igualmente a través de nuestro sitio elalefradio.org. Y ahora vamos a una pausa musical y regresamos para el segundo bloque. Bueno, a continuación les presentamos la primera canción, I Should Have Known Better, de The Beatles. Esta canción fue escrita por John Lennon y publicada originalmente por el grupo The Beatles. Aparece en la versión británica del álbum A Hard Day's Night en 1964. Oh, I never realized Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Hola, ¿qué tal? Y hoy en la Torre de Babel llevamos a uno de los temas más apasionantes para algunos de nosotros, que es el tema de la música. Hoy vamos a darle un enfoque internacional, por lo que nos centraremos en la música en el mundo. Pues hablando de la música, precisamente esta... ¿Quién no se ha sentido identificada con una canción? ¿A quién no le gusta la música? Hay muy pocas personas, sí he conocido personas que no gustan de la música, pero son más obviamente las que gustan de ella, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría empezar con algo más o menos de un físico australiano, Neville Fechner, que bueno, él ha estado trabajando precisamente en esto del origen de la música, ¿no? Porque todos decimos la música, pero ¿de dónde queda el origen, no? Entonces, bueno, él dice que esto de los, bueno, de la invención de los instrumentos musicales se produjo accidentalmente, y que la invención de la música precisamente tuvo mucho más que ver con la guerra que con el amor, como pues vamos a estar igual y tratando a continuación, ¿no? Por ejemplo, dice que bueno, aunque por suerte para Fletcher, la invención de la música como tal fue mucho más prosaica, ¿no? Digámoslo, poética. Parece ser que, les decía, el origen de la música, bueno, estuvo con el ritmo, empezando con el ritmo, ya saben, hace muchísimos, muchísimos años, y después lo combinaban con una sucesión de palabras, y bueno, dice él, pues llamémosle poesía, que seguían a este ritmo primigenio, ¿no? Entonces era como el origen de los sonidos, digamos, los sonidos vocales, el ritmo y todo eso, ¿no? Pero él dice, Neville Fechner, el origen de la música es precisamente de la guerra y no del amor, como muchos pensaríamos. ¿Tú qué opinas, Carlos? La música, más allá de guerra y amor, la música en sí viene de los sonidos, y de los sonidos que siempre han estado presentes, desde el viento, el agua. Es más, la primera orquesta podría haber sido un grupito de grillos moviendo sus patitas en forma de sintonía para ellos y comunicación, que eso es muy importante, porque claro, entonces la música es una manera de comunicación que puede expresarse a través, para dar simbolismos en la guerra o para el amor, eso es otra cosa, pero desde cuestiones muy sencillas es donde esta puede surgir, una vez que el humano, ya contextualizando en nosotros, percibe ese tipo de sonidos y los combina para a partir de ellos hacer melodías, podríamos darle otro significado a los mismos. Bueno, o sea, yo me refería a que la música como tal, o sea, ya usando instrumentos musicales, a eso se refiere él, porque él menciona que se inventaron, bueno no se inventaron, pero se descubrieron estos, ya sabes, ¿no? Los cuernos de, o las conchas, o las, ¿cómo eran las conchas estas que usaban los, bueno, las antiguas civilizaciones para hacer ciertos sonidos, como para alertas y ajá, todo eso? O sea, que de ahí como que también sí, deriva sí, eso de la creación de instrumentos musicales, o sea, y era el tomar el ritmo, porque aparte eran, como tú bien dices, o sea, eran los sonidos, la fonética o cosas así que tenían que ver con el lenguaje, que empezaba el lenguaje también, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que el lenguaje fue primero, ¿no? O bueno, no me quiero meter mucho en esos términos, pero vaya, el ritmo y todo eso, es a lo que él se refiere con que fue como el origen de los instrumentos, el origen de la música, ya como tal la conocemos hoy en día. Pero sí, tienes... Bueno, coincido contigo en algunas cosas, ¿no? Que no precisamente... Pero oye, a ver, entonces para ti los animales sí hacen música. Sí, podría ser igual, y no porque digan, ah, hay que reunirnos y hay que formar una banda, pero una forma de comunicación es a través de los sonidos, y ahí es donde, por eso, y podríamos cerrar también, cuando se utilizaron las primeras instrumentos, como tú bien dices, de los antiguos pueblos, fue a través de partes de animales, porque justamente uh-huh, era un primer sentido de qué es lo que parecía a aquellos que hacían ruidos. Después fue descubriendo la forma en conjuntarlos, pero esos yo podrían ser los arquetipos para los primeros instrumentos musicales y de comunicación, agregando. ¿Tú qué piensas, Francia? Yo también concuerdo con ustedes. La música vendría siendo para mí una combinación de armonía, sonidos y sobre todo mensajes, porque rescatando lo que decía Carlos, creo que la música es una forma de transmisión. Bueno, algunos los llamarían mensajes subliminales, pero hay otras que en las que sí se ve claramente el mensaje que quiere transmitir. Sin embargo, la temática que maneja la música es muy variado. Puedes hablar de varios sentimientos, así como lo decía Selene, desde el amor, desde la guerra, desde el desamor y ciertas cosas, pero creo que es importante hacer hincapié en que la música también es una manifestación cultural. Algunos de los pueblos se identifican precisamente por el tipo de música que ellos producen. Podríamos hablar de la música regional, tradicional, entonces es como un elemento de identidad. No sé qué piensen ustedes. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Ah, Héctor. Me parece que es un elemento muy importante. La música tenemos que verla en este caso como un aporte cultural. Es un arte, es también parte, por lo mismo, de la cultura. Proviene de la palabra musa. De hecho, la música es el arte de las musas, por lo cual convierte este sentido en el arte de organizar sensiblemente y lógicamente una combinación de sonidos y silencios. Es decir, de buscar armonías, buscar ritmos, buscar percusiones que desde luego sean bastante melódicas para el oído y bastante también rítmicas, y que nos guste seguir y cantar y alocarnos y bailar incluso, y liberar los cuerpos al tono de la música, que desde luego es parte del objetivo que esta persigue: expresar los sentimientos del artista, pero al mismo tiempo también contagiar esos sentimientos a un público mucho más grande. Entonces creo que el verdadero objetivo de la música es verla desde esta parte cultural, como un elemento propio de las culturas, y por eso también la música, a pesar de que no reconoce fronteras y se llama un lenguaje universal, se convierte también en parte importante de la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, ¿no? Esto nos lleva precisamente a este tema: cómo la cultura es un elemento de referencia nacional que también nos lleva a músicas locales, ¿no? Diversos tipos de música según las propias fronteras nacionales. Exactamente, y aterrizando, primero hay que decir que no, el artista es el único que va a crear música, cualquiera lo puede hacer. El hecho de poner a alguien desde una posición vertical y decir que eres el único que puede, y entonces va hacia abajo, eso es ya definir y dejar muchas cuestiones por fuera. ¿Por qué? Porque minimizamos todos los ritmos, y eso lo podríamos ver mucho en la cuestión de música clásica con lo que denominan música popular. Desde ahí hacemos dos variables, categorizamos e inferiorizamos una de las dos, la cual la música clásica acaba siendo mejor que la música popular del pueblo, ¿no? Porque para la clásica uno tuvo que tener, según, entre comillas, estudios, cuando la popular no es nada, y esa nada te hace inexistente. Y porque ahora, aterrizándolo, esto yo quisiera justamente meterlo en un ritmo que se llama el guaguancó. El guaguancó es un ritmo que se originó en Cuba, más precisamente en el centro mismo de la isla, La Habana, coincidiendo con la abolición de la esclavitud en el año de 1886. ¿Por qué es importante? El guaguancó es una de las formas de la rumba y contiene una fusión de varios rituales profanos afrocubanos. En esta cuestión, las otras dos variedades importantes de la rumba son el yambú y la columbia. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque muchas veces se dice que en el continente latinoamericano no hay presencia de las culturas africanas, y esto lo podemos ver mucho en tanto los ritmos como en los instrumentos, claro, tanto en México como en todo el continente. Así es precisamente de las lenguas joisanas del África, ¿no? Del África profunda, que se caracterizan por estar compuestas por unos curiosos y rítmicos chasquidos que se hacen con la lengua. O sea, desde ahí empiezas con esos ritmos que tú mencionas precisamente, y de ahí mismo también encontramos varios instrumentos muy, muy interesantes que derivan muchísimos. Por ejemplo, la samba, ¿no? Decían la rumba y los que acabas de comentar. O sea, que sí, precisamente de África vienen estos sonidos muy, muy, ¿cómo les dices tú? Pues le podríamos decir guapachosos. Guapachosos, ¿no? Es que dicen guapachosos, ¿eh? Candentes. Candentes, cadenciosos, que sensuales. También, bueno, ya se están desviando del tema un poco, ya hay algo de tensión en el ambiente. Parece que es un punto importante, porque como comentábamos al principio, la música va ligada a la cultura, pero también nos habla de ciertos elementos propios de cada uno de los pueblos. A veces la música folclórica, la música tradicional, se queda en sus fronteras, es bastante local, es únicamente conocida por los integrantes de esa comunidad, pero a veces esa música folclórica también traspasa fronteras y se convierte en una música popular. Me refiero, por ejemplo, a ritmos como el tango, tan propio de Sudamérica, Argentina y Uruguay, que traspasaron la frontera y que hoy son también un ritmo bastante común en otros países. El flamenco español, la samba brasileña, a propósito del carnaval que recientemente vivimos en Río de Janeiro, que tiene que ver con un ritmo que es muy local, pero que pronto rompe las fronteras y se convierte también en parte de esta música popular. Y desde luego hablamos de los ritmos tradicionales que todos conocemos y que los medios de comunicación han llevado a la radio y a la televisión: el rock, el pop, la salsa, la cumbia, el reggaetón, etcétera, etcétera. La banda. Y ahí la lista sigue: heavy metal y todos los subgéneros musicales que se van formando con esto. Y bueno, sin más preámbulo, entonces pasamos a la segunda pausa musical. La cual se titula La Vie en Rose, de Edith Piaf. Esta canción fue popularizada por Edith Piaf en 1946. La letra también fue escrita por ella. Y bueno, recibió un Grammy en 1998. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Despéjate, pero no te despegues de Comunica Radio. En la Torre de Babel. Y bueno, continuando con la Torre de Babel, creo que nos quedamos en un punto muy importante en el que ya relacionamos la música con la cultura, el arte popular y todas las expresiones de los pueblos. No sé quién quisiera continuar sobre ese punto o debatir sobre otro. Pues yo quisiera contar más que nada un dato curioso que podría haber sido parte de la canasta de surtida, en la cual, como bien comentó Héctor, la música que ahora se ha hecho popular o tradicional a través de las estaciones de radio, sobre todo latinoamericanas, pero también que han partido de aquí, del continente, hacia Europa y otras partes del mundo. En este caso quisiera estacionarme en la salsa. Como sabemos, la salsa es sinónimo de aderezo. Popularmente se ha adoptado como una palabra asociadamente al sabor, la alegría y esa fuerza de vida. Como Selena bien lo dijo, algo para la pachanga y pues seguir riendo, ¿no? En 1933, el músico cubano Ignacio Piñeiro utilizó por primera vez un término relacionado a un tema de son cubano titulado Échale salsita. Así es, esa fue la primera vez en la que se empezó a utilizar esto, pero ya unas décadas más tarde, la autora de música, Sue Stewart, afirma que la palabra fue originalmente usada en la música como un llanto de apreciación para un picante particular o un solo rápido, viniendo a describir un género de música específico de la mitad de los años de 1970, cuando un grupo de músicos latinoamericanos de Nueva York comenzó a examinar los arreglos de las grandes bandas clásicas populares, sobre todo el mambo de la década de 1940 y 1950. En ella menciona que en un programa de radio, que lamentablemente no fue ayer, se le mencionó al DJ que en esa tarde estaba, el Loco Fidas, le preguntó a uno de estos salseros, Richie Ray, ¿qué es lo que ustedes tocan? Y la respuesta de él fue: esto que nosotros hacemos, lo hacemos con sabor. Es como el ketchup que le da sabor a la comida. ¿Y qué es eso del ketchup? Preguntó Fidias. Bueno, esa es una salsa que se utiliza en los Estados Unidos para darle sabor a la hamburguesa, respondió Richie Ray. Ah, entonces, lo que ustedes tocan es salsa. Pues, damas y caballeros, vamos a escuchar ahora la salsa de Ricardo Ray y Bobby Cruz, exclamó Fidias. Así es, como podrán ver. No, y no sorprender. Como podrán escuchar. Como podrán ver, si ustedes lo investigan en sus computadoras. Buena esa, buena. La salsa, irónicamente, surgió, sí, de músicos latinoamericanos, pero de Estados Unidos y de Nueva York hacia el resto del continente. Entonces es algo más a estudiar. Bueno, y todos sabemos que el rock salió de nuestro querido McFly, ¿no? Empezó a tocar un solo y después ya le hablaron a... No, no es cierto. No, o sea, realmente es como... a mí me gusta muchísimo esta cuestión de decir que de un género siempre van a salir otros. O sea, un género se va a quedar ahí, pero de ese mismo también van a derivar bastantes, ¿no? Y van a salir otros y otros y otros. O sea, lo que nos va a decir que la música pues igual y jamás va a morir, ¿no? ¿O tú qué piensas, Héctor? ¿La música tiene algún fin? ¿Va a morir alguna vez? Yo creo que como toda materia no se acaba, únicamente se transforma. Lo cierto es que hay cierta tendencia también a incluir más ritmos, más géneros a través de este movimiento del internet, por ejemplo, de la globalización, que en sí misma está generando una idea de que lo local puede ser también global. Y en ese sentido, entonces, la música que a veces estaba únicamente recluida, propia para un pueblo muy pequeño, ahora también es parte de las grandes culturas, es también posible escuchar a través de las grandes estaciones de radio y de televisión, pero al mismo tiempo también esto entraña un peligro. El peligro está en que los ritmos más poderosos, los autores más famosos, los cantantes más de moda, son los que se convierten también en las banderas y en los íconos, y de repente eclipsan la música local, y entonces perdemos a los cantantes locales por Lady Gaga, por Madonna, por estas grandes figuras que a veces cuya industria musical, que ya lo habíamos discutido en otro capítulo anteriormente en el Aleph, también vienen a eclipsar a las pequeñas compañías, ¿no? Así es. Sí, o sea, porque por ejemplo, no sé, podemos hablar de compositores mexicanos y bastante importantes, y hay unos que realmente ni siquiera se conocen o no son muy conocidos, pero precisamente como dices, la industria es la que también mueve esto y determina entonces qué música es la que está y qué música es la que no va a estar o no va a estar mucho tiempo o desaparece, ¿no? Porque hay veces que sí, se olvida. Hay canciones que se olvida, hay música que se olvida. ¿O tú qué piensas? Francia. Ah, yo siempre con mí. Vas, Francia. Yo creo que la música es algo que cambia, evidentemente. En tu tiempo, bueno, yo creo que también. En el tiempo de Selena. No, estaba hablando con Selena. En mi tiempo, bebé. Este, okay. Allá por los 80s. A mis 33 La idea que quería resaltar era de que la música, también como expresión cultural, también tiene cierta influencia sobre algunos movimientos sociales. Si recordamos, bueno, yo no estaba en ese momento, pero en los 60s cuando sonaban The Beatles y esas canciones, pues todo el mundo enloquecía, ¿no? Con esas canciones, y eran como hippies, ¿no? Se les llamaba en ese momento. Entonces es como la trascendencia que tiene esa música, bueno, los estilos musicales en cierto tiempo. Hay un elemento que me gustaría poner sobre la mesa, la forma en la que la música también tiene que ver con la diplomacia. Estaba leyendo hace unos días un artículo interesante sobre la música y la diplomacia que ilustra un capítulo de cómo también la música puede ser un elemento para abrir plática. Generalmente decimos cuando hay un ambiente tenso, cuando hay un bastante, digamos, tensión a veces en las relaciones diplomáticas, una buena canción, una buena cita musical siempre ayuda. Y eso lo contaba, de hecho, Madeleine Albright, quien era secretaria de Estado durante el gobierno de Clinton, que decía que a todas las reuniones a las que iba solía abrir las conversaciones con los presidentes y diplomáticos con una referencia musical que rompía ese hielo y motivaba un poco el diálogo. Ella cita, por ejemplo, un capítulo en el que el presidente Václav Havel de República Checa se reúne con Bill Clinton y el primer acto que lleva a cabo este presidente es regalarle una guitarra al presidente Clinton y este, de hecho, un saxofón, no una guitarra, un saxofón, y este comenzó a interpretar una canción, My Funny Valentine, y Havel lo acompañó con las maracas. Así podía ser, el presidente de Estados Unidos y de República Checa tocando saxofón y maracas una canción, My Funny Valentine. Y con ese tipo de instrumentos, con ese tipo de gestos musicales, siempre se puede comenzar una conversación y desde luego también mantener relaciones diplomáticas. Y pongo un caso más específico: en el marco de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos desarrolló un proyecto llamado la diplomacia del jazz, que consistía precisamente en lo que tiene que ver con nuestra pregunta del día de hoy en la trivia, en enviar músicos jazzistas, swingueros, no sé cuál sea la palabra, swinguista, swinguero, a otros países para promover las relaciones culturales, pero al mismo tiempo también como un mensaje de política. Recordemos que para los años 50, la política al interior de los Estados Unidos respecto al tema de la población negra era bastante tensa, había un racismo evidente, es cuando estalla el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, y entonces Estados Unidos, para mostrarle al mundo que no era un país racista, envía músicos principalmente negros de jazz a otros países para precisamente mostrar esta idea de inclusión que a veces la Unión Soviética remarcaba como un elemento peyorativo de los Estados Unidos, ¿no? Así es, y aparte, ya dejando un poquito esto que decíamos de la cultura y eso, también la música, independientemente de qué cultura sea, también va a ser como parte individual, ¿no? Va a formar parte de ti como individuo. O sea, realmente hay una canción que siempre te va a recordar un lugar, siempre te va a recordar. No, realmente, ¿y por qué suspiras? A ver, platícanos por qué suspiras, Carlos. No, tienes razón, nos puede formar. Pero continúa ahorita. No, ya me cortaste la inspiración. Ya me cortaste la inspiración. No, no es cierto. No, o sea, me refiero a que la música también te va a formar a ti como individuo. O sea, y va a haber. Y es más, ni siquiera necesitas que te guste un solo género en especial, ¿no? Hay veces que una canción que igual y te pareció graciosa o te pareció muy, muy burda o algo, siempre te va a recordar algo, siempre te va a traer recuerdos de un lugar, hasta de aromas, ¿no? Hay veces que la música también te regresa a ciertos momentos en los que dices, oye, ya me acuerdo que esta canción estaba sonando y yo estaba en, no sé, en la fiesta de no sé qué, exactamente. Entonces, esa parte también es padre, ¿no? La capacidad que tiene la música, la melodía de formar parte y de hacerte sentir muchísimas cosas, ¿no? Claro, y así como te forma como persona y podría ayudar a que irónicamente, y esto lo digo porque así como te puede hacer suspirar, también te puede hacer reír irónicamente, porque como bien lo comentó Héctor, el país por excelencia segregacionista manejó una política al interior y hacia el exterior de cómo saber manejar la música. Pero eso también, ¿cómo podemos unir a la población? En el caso de México, para precisar, la música ranchera, cómo querían justamente hacer un estereotipo de la persona, y por eso no de la nada tuvo auge Pedro Infante, José Alfredo Jiménez e incluso Vicente Fernández, estos personajes que no solamente era cantar, sino presentar a un tipo de mexicano, el cual, aparte de estereotipar, también era a través de las canciones cómo representar tanto a la mujer como a la misma sociedad. Para concluir, ¿qué podemos decir sobre el tema de la música y el mundo? Empezamos con Francia, la titular de este programa, que hoy viene elegante, aunque ustedes no puedan verlo por la radio. Gracias, Héctor. Aparte viene con su bebé, ¿no? Hoy traje a mi hija. Con su bebé, Irán, se llama. Se llama Irán. Aclaramos que es una tesis para... para que no haya dudas. Sí, exacto. Creo que la música, como ya lo dijimos, es un elemento muy importante en la cultura de todas las naciones. Algunos decían que sin música la vida sería un error, ¿no? Entonces, creo que es una forma no solo de expresión, sino también de comunicación. Pero entonces es un elemento de identidad. Cada vez que nosotros podamos identificarnos con cierto género musical, tampoco nos hace como ser súper fan, ¿no? Pero creo que es importante esto de la música. No sé qué pienses, Elena. Pues yo reitero lo que había dicho hace unos segundos. Para mí la música es un transportador, es un vehículo. Con la música puedes retroceder el tiempo, puedes viajar en el tiempo, puedes regresar a ciertos momentos padres, puedes regresar a ciertos momentos incluso hasta tristes, ¿no? Para mí la música es, sí, realmente, también decían por ahí, hay a quienes les gusta la música y a quienes les importa, ¿no? Entonces también tenemos a los músicos que son parte también importante, porque ellos siempre van a estar creando, van a estar dejando que la música siga transportándonos y siga llevándonos a donde queramos ir, ¿no? Carlos. Así como lo dicen, que sin la música la vida sería un silencio y con ella es mucho ruido. Bueno, está excelente que la vida sea tremendamente ruidosa, porque eso reafirma que existe una diversidad de pueblos y de gente alrededor del mundo. Estemos de acuerdo o no con los géneros que nos presentan o llegamos a conocer alrededor de la misma vida, es otra cosa, pero el hecho de que exista mucho ruido alrededor de nuestro entorno significa que existimos. Y bien, para concluir me gustaría remarcar este carácter cultural de la música, desde luego hacer referencia a estos instrumentos musicales que no solo forman parte de una idiosincrasia musical, sino también de una identidad de los pueblos. Me refiero, por ejemplo, a la marimba tan mexicana del sur mexicano, el cultrún, este famoso timbal de los mapuches en Chile, las castañuelas españolas, por ejemplo, la quena andina, el charango, la zampoña, que también son andinos, instrumentos que forman parte de esta música tan típica de una zona y que también revelan parte de la cosmovisión y de la idiosincrasia de los diversos pueblos. Esa música que a veces tiene fines ceremoniales, pero que también a veces tiene el otro fin contrario, las fiestas, la diversión, y que va un tanto ajena al protocolo, pero que evidentemente en cada ocasión revela parte de lo que somos y parte de lo que el ser humano también quiere expresar. Con ese ambiente un tanto romántico del valor de la música en nuestras vidas, vamos a una tercera pausa musical para el último bloque. Esta tercera pausa se llama La Llorona. Esta canción es una famosa canción caracterizada del Istmo de Tehuantepec. No tiene un autor en específico, pero les presentamos la versión de Lydia Downs. Muerte reciba, si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi, salías del timbre un día. ¡Qué llorona! Cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. Otra visión de la realidad. Cinema Aleph. Cinema Aleph. Qué bonita voz. Ay, sí, tú. Y gracias a esta presentación, les quisiera traer a colación 5 recomendaciones de películas que versan sobre algún músico mítico o sobre algún género que ha puesto a mover los pies de miles alrededor del mundo. Esto no significa que sean las únicas o mejores, pero sí que no pueden pasar inadvertidas. Comencemos. La primera, Buenavista Social Club. Es un documental. En 1996, el compositor, productor y guitarrista Ray Cooder viajó sin éxito a Cuba hasta los estudios Egrem, en La Habana, interesado en cierta música con ritmos provenientes de África. Esto no le impidió conocer a un grupo de legendarios músicos cubanos que habían pasado prácticamente al olvido, cuyas edades fluctuaban entre los 60 y 80 años. Firmado en 1998, registra el regreso de Cooder a Cuba, ocasión en la que se reúne con el vocalista Ibrahim Ferrer para grabar el CD Buenavista Social Club, álbum ganador de un Grammy cuyo éxito fue aclamado internacionalmente. ¿Por qué es importante? Nos muestra la originalidad de la música cubana y sobre todo de la emblemática asociación de Compay Segundo e Ibrahim Ferrer, junto con Eliades Ochoa y Joaquín Cooder. La segunda recomendación, Yellow Submarine o Submarino Amarillo. Yellow Submarine es una película animada de 1968 basada en la canción de The Beatles. Fue dirigida por el animador canadiense George Dunning y producida por United Artists y King Future Syndicate. Los mismos Beatles aparecen solo en el casi final de la película, con los Beatles animados doblados con otros actores. ¿Cuál es la sinopsis? Pepper Land es un alegre paraíso musical bajo el mar, protegido por el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el cual cae bajo un ataque sorpresivo por los Blue Meanings, los malditos azules, marines azules, en español, quienes odian la música. Su ataque consiste en encerrar a la banda en una burbuja, paralizar a los ciudadanos y convertir todo en color azul. Así como lo dijimos hace un momento, transforman la vida en silencio. La número 3. Todas las mañanas del mundo. Todas las mañanas del mundo en francés. Tout le matin du monde es una película francesa de Alain Cornu estrenada en 1991. En ella intervienen Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle y Anne Brochet. cuenta la historia de la relación entre el anciano Monsieur de Saint-Coulomb, sumido en una profunda melancolía por la muerte de su mujer, y el todavía joven Marie Marais, decidido a ser su discípulo para perfeccionar el uso de la viola y que a su vez mantiene una relación con su hija. La número 4, ya casi llegamos al final. Cuadrofenia es una película británica de 1979 basada en la ópera rock de 1973, Cuadrofenia, del grupo The Who. Sinopsis: corre el año 1964 en Londres y Jimmy pertenece a una banda de moods. ¿Qué eran los moods? Eran jóvenes impecables que se mueven en sus scooters italianas de marca Vespa o Lambretta y escuchaban música de este tipo. ¿Por qué eran muy importantes? Porque justamente narra la disputa con los rockeros que en aquella década de 1960 empezaban a surgir en Londres, justamente por la llegada de toda la música de jazz y blues de negros de Estados Unidos. Aquel estilo de vida que empieza a surgir, pues visten de cuero, llevan grandes motocicletas y escuchan el famoso rock and roll de los 60. Y por fin, la número 5, The Wall, El Muro. Pink Floyd The Wall es un filme británico de 1982 dirigido por el director británico Alan Parker, basado en el álbum de Pink Floyd The Wall. El guion fue escrito por el vocalista y bajista de Pink Floyd, Roger Waters. La película es altamente metafórica y rica en simbolismo y sonido. Presenta pocos diálogos y es conducida principalmente por la música de esta agrupación. La película contiene 15 minutos de elaboradas secuencias de animación creadas por el ilustrador Gerard Scarfe y Roger Waters, parte de las cuales describe una pesadilla basada en los bombardeos alemanes sobre Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. También aparecen referencias a la esposa del protagonista y a su vida en general. Como ven, son pocas, pero no deben de faltar en su acervo, pues, de películas musicales y en general de cualquier filme. Esto ha sido todo por hoy, y ahora vamos a la siguiente sección, que se llama De Cultos y Parranderas. Para caminar y pensar, De Cultos y Parranderas. Muy bien, Alefnautas, y ya para cerrar el programa, tenemos lo que es De Cultos y Parranderos, unas recomendaciones de todo el mes, para que no haya problema de que, ay, va a ser este fin de semana y ya no voy a alcanzar. Tenemos la Cineteca Nacional, ya saben, hablando, ya que hablábamos del cine hace un momento. Bueno, pues viene en marzo la Cineteca Nacional, en colaboración con la Embajada de Suecia, rinde homenaje a Ingmar Bergman, uno de los referentes más importantes en la historia del cine. Del 18 de marzo al domingo 6 de abril exhibirán el ciclo Ingmar Bergman, con una selección de títulos nunca antes exhibidos en México. Además de recibir a este grande en sus pantallas, recibirán, como es tradición, la muestra del Centro de Capacitación Cinematográfica 2014 y el ciclo CCC 25 años de óperas primas. Este último con funciones gratuitas en el foro al aire libre, Gabriel Figueroa. Y no olvidemos, por supuesto, la cartelera de estrenos, en los cuales va a estar circulando Costa de la Muerte, una película de España del año 2013 de Luis Patiño. También va a estar lo que es El Tercer Sendero, México-Estados Unidos, igual del 2013, de Jimmy Cohen. Y la más reciente película de Ventura Pons, Ignasi M, de España, bueno, de España, en el año 2013. O sea, puras películas del año pasado. Y para cerrar el mes, obviamente también está el Día de la Academia, donde podremos recordar el trabajo del realizador mexicano Marcel Cisniega. Y bueno, eso es todo. Terminamos el programa de hoy. Bueno, hoy les agradecemos el habernos escuchado. Muchas gracias por contemplarnos siempre en sus jueves a las 3 de la tarde. Contemplarnos, qué uso tan apropiado de la palabra. Soportarnos, dice. Para que no suene tan mal, digo. ¿Se despide también Serena Aldana? Sí, es que no me diste entrada. Ella espera, es una celebridad. Yo espero la señal de que me digas la entrada. No, bueno, me despido. Ya saben, Selena Aldana, igual esperando que haya sido algo agradable su jueves, su tarde de jueves. Y esperando también nos sintonicen en la próxima emisión, igual a la misma hora y en el mismo lugar. Gracias. Carlos Ortega. Ahora ya nadie nos presenta. De hecho. Está bien. Pero lamentablemente nos tenemos que ir, son las 4. Lamentable. Nos sentimos tristes, pero